Hola a todos, bienvenido a una semana más a que te lo cuente desde la pista. Yo soy Elena, la escritora del blog, y para esta semana pensé en hacer algo nuevo, así que se me ocurrió grabar un podcast. Pensé en hacer una entrevista, por ello le pedí un favor a tres personas que estuvieron allí viendo el partido, ¿no?, y apoyando al equipo. Estas tres personas son tres amigos míos que estudian conmigo comunicación audiovisual aquí en Granada. Y nada, ellos son Anabel, Merce y Pablo. Bueno, la primera pregunta, si os digo que me resumáis en una sola palabra o en una sola frase el partido, pues ¿qué me diríais? Y decidme por qué. Hola, soy Merce Moreno, estudio comunicación audiovisual en la UGR. Escribo sobre música en un blog y he participado en varios programas de radio opinando sobre lo mismo. Lo que quiero decir con esto es que no tengo gran idea sobre fútbol sala y deporte en general, pero bueno, si tuviera que describir el alboroto de Melilla en una palabra, creo que sería claramente injusticia. La actuación arbitral, no hace falta saber mucho de deporte, fue poco aceptable y creo que el resultado podría haber sido bien distinto si el árbitro hubiera tenido un buen día. Hola, soy Pablo Municio, amigo de Elena y redactor en el periódico digital Babel.com. Y resumiendo el partido en una frase, podría decir que fue un tanto indignante en sentido del trato arbitral, que siendo imparcial bajo mi punto de vista fue un tanto malo. No estuvieron acertados en las decisiones arbitrales y posiblemente pues el partido se vio condicionado. Hola, ¿qué hay? Bueno, yo soy Anabel García, estudiante de comunicación audiovisual y compañera de Elena, aquí la entrevistadora en este caso. Y bueno, vamos a comentar un poco lo que vino siendo el partido de fútbol sala del pasado domingo. El partido, en una sola palabra, emocionante. Emocionante porque hasta el último minuto prácticamente estuvimos al borde de la desesperación. De hecho, el marcador fue muy igualado durante todo el partido y cuando parecía que el alboroto ya remontaba, ¡zas!, marcaba el Torreblanca Melilla y nos quedábamos tal cual. Y esa sensación se pudo percibir en toda la grada. Vale, decidme qué pensáis sobre si el apoyo de la afición y del público es importante o no, simplemente es un elemento más. Los asistentes a los partidos son fundamentales. Hay que pensar que van aficionados, familiares y amigos de los jugadores y creo que, y todos estaremos de acuerdo en esto, son una fuente de energía y motivación muy importante para ellos, para sentirse fuertes durante todo el partido. Está claro que a nivel físico su apoyo no les va a condicionar tanto, pero a nivel emocional, vamos a decirlo de esta manera, es esencial sentir el calor de su gente. Y eso es lo que creo que puede que pese más en un jugador y lo que realmente va a valorar. Creo que en un partido tan importante o clave es importante el apoyo de la afición. Siempre que está en momentos bajos o en momentos altos, siempre la afición, los gritos, la animación y demás motiva mucho. La presencia de afición, por supuesto, importantísima. Yo lo noté, por ejemplo, al principio, cuando no había mucha gente, pues estaba eso como el pabellón como menos animado. Pero en los últimos minutos, en los que sí había bastante gente en la grada, se notó bastante. Y creo que eso también le llegó, esos ánimos le llegaron a la jugadora. Bueno, y ya para acabar, me gustaría que os mojarais un poco, ¿no? ¿Pensáis que el resultado fue justo? Es decir, ¿un empate fue lo que tenía que pasar? La verdad es que fue un partido bastante disputado, estuvo muy interesante y se pudo haber llevado cualquiera. La verdad es que se lo pudo haber llevado cualquiera. Los árbitros condicionaron un poco el choque con esas acciones que no estuvieron acertados en esos momentos clave y bueno, pero desgraciadamente el fútbol es así, unas veces te perjudican, otras veces te benefician y nada. Creo que lo más justo hubiese sido una victoria local, pero las cosas no fueron así y un punto siempre es bien recibido. El resultado creo que fue justo, ¿no? Entre comillas. Digo entre comillas porque el Albolote tuvo destellos, golpes, que si se hubieran materializado en gol, tal vez estaríamos hablando de un resultado bastante amplio y no de un empate. Pero en líneas generales sí, el empate pues fue justo. Ambos equipos demostraron un buen nivel, pero bajo mi punto de vista el Albolote demostró ser un claro ejemplo de esfuerzo y juego limpio. Por esa misma razón, creo que aunque a nivel físico sí estuvieron igualados, lo que viene siendo el juego en equipo lo representó el Albolote. Y los tres goles que marcó fueron merecidísimos. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que aunque no pudo ser, el Albolote fue el claro ganador para mí. Y bueno, por último, un mensaje de apoyo, ¿no? para el equipo por parte de Anabel. Bueno, pues desde aquí mando un saludo muy grande para todas las jugadoras del Albolote Fútbol Sala. Y nada, que muchísima suerte y mucho ánimo para todos los partidos que vienen. Y chicas, a por todas. Nada, lo dicho, muchísimas gracias a los tres por participar. Y a vosotros, el resto de lectores de Que te lo cuente desde la pista, espero que os haya gustado el podcast. Y espero volver la próxima semana con resultados positivos. Nada más. Adiós.